El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que precisamente es parte de esta cuarentena, ha invitado a todos los escritores mayores de 18 años a postular en el proyecto Pichincha Escribe 2020, obras que deben presentarlas hasta el 30 de abril. Además, esta dirección, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y otras instituciones, ha abierto las puertas para las personas más vulnerables, aquellas que se encuentran en la calle. Creo que es algo tradicional que ha tenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el caso del núcleo de Pichincha, ha abierto las puertas del pabellón de las artes. Y precisamente sobre estos dos temas vamos a conversar con el director del núcleo de Pichincha, Luis García, a quien le decimos bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Laura. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, como tú lo dices, en este momento el núcleo de Pichincha se encuentra realizando varias actividades en el ámbito cultural. En este momento nosotros estamos, hemos tenido, por ejemplo, la autorización de varios compañeros productores audiovisuales para poder transmitir a través de nuestras cuentas oficiales películas nacionales, sobre todo para fortalecer el trabajo nacional. También estamos con nuestro EFAN, que es nuestro espacio de formación permanente de las artes. Estamos impartiendo clases a través de nuestras cuentas oficiales, Facebook, Instagram, Twitter, clases de danza, de teatro, de música, de pintura. Y también estamos con lo que acabas de mencionar, que es el proyecto El Pichincha Escribe. Esto es un trabajo en conjunto entre el núcleo de Pichincha y la sede nacional, con el objetivo de poder, ahora que estamos sobre todo, todos estamos prácticamente con esta emergencia y quedándonos en casa, más bien motivando a la gente que gusta de la lectura y que gusta de la escritura, que pueda presentar sus propuestas para poder publicar. Entonces, ahí nosotros hemos logrado tener el apoyo de la sede nacional para la impresión de dos libros, los cuales un comité del núcleo de Pichincha se encargará de seleccionar, y que las bases se encuentran en este momento. Pueden buscar las bases en www.nucleopichincha.com o también pueden ingresar a nuestras cuentas oficiales, como es del Facebook, de Instagram y de Twitter, que es Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces ahí se encuentran todas las bases. Esto lo recetaremos hasta el 30 de abril con el objetivo de que los compañeros artistas y sobre todo escritores de toda la provincia puedan presentar las propuestas y estas categorías que nosotros hemos seleccionado y que puedan ocupar durante este tiempo que estamos en cuarentena, su tiempo sobre todo para poder, en este caso, presentar las propuestas, ¿no? Y luego de esto ya, tienen que hacerlo de forma digital, no necesitan salir ni siquiera de su casa, enviar al correo de publicaciones de nuestra institución, y luego ya el comité se encargará de revisar para poder ver específicamente quiénes serán los ganadores, los que les informaremos con tiempo. Una vez publicado el libro, nosotros a los ganadores les entregamos 500 copias de las 1000 que se van a producir para que ellos puedan hacer el uso que ellos crean necesario, y las otras 500 nosotros lo que hacemos es enviar a nuestras bibliotecas comunitarias que están distribuidas en toda la provincia de Pichincha. Y lógicamente haremos un evento de lanzamiento en el cual los compañeros podrán presentar ya en sí ya toda su obra publicada. Así es como nos encontramos en este momento. Señor director, esta no es la primera oportunidad que se presenta este proyecto. La variante que ha habido entre las ocasiones anteriores y esta, ¿no? En el hecho de que antes quizá podían hacerse presentes para hacer llegar sus textos, pero ahora solamente se lo hace de forma virtual. Sí, o sea, son ya tres años consecutivos que desde que el núcleo de Pichincha nació, que hemos presentado el proyecto, hemos lanzado la convocatoria de Pichincha Escribe, esta es la tercera. Y claro, la única diferencia es que ahora lo van a tener que hacer de forma digital, lógicamente por el tiempo, por el tema de que estamos en cuarentena, ¿no? Entonces, como te digo, la vez pasada se entregaba podías entregarlo en digital o en físico, pero esta vez hemos más bien encaminado para que todo sea de forma digital y que se pueda apoyar directamente a los compañeros para que no corran riesgo saliendo de su casa. Señor director, la propuesta que tienen que presentar los escritores versa en, de dos formas, es decir, que pueden hacerlo de forma poética o también narrativa. Sí, contan las dos categorías en este momento, todo lo que tiene que ver en el ámbito narrativo y también lo que tiene que ver con el ámbito de la poesía y de todo, bueno, varias líneas de la escritura. A mí más bien les pediría que visiten las redes que les comenté para que puedan ver específicamente las bases, porque ahí está determinado cuántas páginas son exactamente, etcétera, etcétera. En cuanto a temática, ¿cuáles serán? Bueno, las temáticas son varias, ¿no? Ahí se encuentra sobre todo la narrativa y también hay varias, bueno, sobre todo dentro de eso hay varias temáticas, es desde abierto, está abierto sobre todo como el año pasado hicimos con comunidades LGBTI, culturas urbanas, novela, etcétera. Entonces la intención es más bien poder tener una publicación completamente diversa, porque una de ellas lo que busca es precisamente luego ser un compilado de varias publicaciones. Entonces eso está detallado, como les digo, con claridad dentro de las bases para que cada uno de los compañeros y compañeras puedan, incluso ahí pueden ellos hacer las preguntas necesarias igual, para que nuestro equipo de publicaciones les pueda ir satisfaciendo las dudas que tengan pertinentes. Señor García, ¿tienen más o menos dentro de la planificación establecido para cuándo más o menos estarán ya listas estas obras para su distribución? Nosotros planificamos que hasta finales de abril se presenten al comité entre la primera y la segunda semana de abril, hará el proceso de selección, se publicará, luego después de eso llevará impresión, que nosotros esperamos no se demore más de un mes, y eso estamos calculando nosotros de que aproximadamente a finales de mayo, junio ya se encuentren ya las publicaciones listas. Bueno, entonces quiere decir que ha tenido tal vez ya datos de las personas que van a seleccionar estos trabajos, ¿cuántas personas han hecho llegar ya sus obras o todavía no hay propuestas? Hasta el día de hoy nos han llegado aproximadamente 15 propuestas, de lo que tengo entendido que me pasaron el reporte el día de ayer. Y quienes van a conformar el comité, estamos viendo entre escritores, sobre todo reconocidos, y también funcionarios de la institución que están manejando, lógicamente, quien coordina el área de publicaciones, y estamos viendo la posibilidad de que uno o dos escritores, en este caso de alto nivel, a nivel de la provincia o incluso nacional, puedan ser parte del comité. Entre ellos, uno de ellos está considerado Edgar Allan García, por ejemplo, con quien hemos conversado y quien ha estado presto para podernos dar una mano. Bueno, de hecho, son diferentes las actividades que usted nos ha comentado, que está emprendiendo el núcleo. Las personas, aparte de participar en Pichincha Escribe 2020, ¿dónde tienen que recurrir para hacer parte también de la propuesta de cine, de los talleres que ustedes han mencionado? Y de hecho, también queremos recordarles que toda esta propuesta del Núcleo Pichincha también la pueden ver en la campaña de la Casa de la Cultura a través de sus redes sociales en Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Sí, bueno, todo esto lo estamos publicando todos los días en las cuentas oficiales nuestras, ahí pueden ver en el Facebook, Instagram, Twitter, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también en nuestra página web www.núcleopichincha.com. Ahí están todas las clases que estamos nosotros colgando en vivo, por ejemplo, para que puedan tener los compañeros y compañeras. También está todo lo que tiene que ver con las publicaciones del día de hoy, por ejemplo, el día miércoles se en este caso se va a difundir el documental Agave, que es un documental que se llama La Actitud Cero, que nosotros habíamos realizado. También las películas están colgadas dentro de nuestras páginas, o sea, visiten ahí pueden en este momento aprovechar su tiempo encontrando toda la información que nosotros estamos realizando en las actividades permanentes, ¿no? Bueno, y también, decía que hemos ahora compartido parte de lo que es esta propuesta que ustedes la tienen para todos los escritores. Y para ir un poco ya finalizando, cerrando nuestra entrevista, quería a ver que nos comente esa experiencia después de haber sido el Núcleo de Pichincha, pues también ha extendido una mano solidaria para que las personas más necesitadas, las personas vulnerables, tengan un techo donde pasar esta cuarentena. Bueno, el día en el cual el Ministerio de Inclusión Económica y Social nos hizo el pedido del Pabellón de las Artes para poder convertirlo en un albergue, conjuntamente con el Pichincha como ciudad nacional, para que las personas, en este caso, de sobre todo las personas de calle que no tienen un hogar y que viven en condiciones de indigencia, puedan tener un espacio en este proceso que estamos atravesando a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Entonces, hemos levantado también ya, aparte de toda una campaña, el núcleo de Pichincha ha encabezado la campaña de donaciones, en las cuales varios ciudadanos han aportado con ropa, con alimentos, utensilios de aseo personal, y todo esto nosotros como institución hemos recolectado para luego poder entregar ahí en el pabellón, poder ir dotando poco a poco a los compañeros que se encuentran ahí. Esto lo hemos hecho en coordinación tanto con el municipio como con el MIES. Es importante considerar que en este momento toda aportación es muy valiosa, y nos mantenemos en este momento igual en la campaña. Ahora se han sumado gente incluso de fundaciones como SOS que nos están pidiendo ayuda, y también varios compañeros de artistas y sectores culturales que están entrando ya en momentos críticos en sus hogares. Entonces estamos viendo una nueva campaña de recolección y de donación que precisamente la lanzaremos el día de hoy para poder ya difundirla, con el objetivo de poder contribuir. Y también con el compañero presidente estamos buscando algún otro, con el compañero presidente de la sede nacional, estamos buscando algún otro mecanismo en torno hacia poder aportar y contribuir para los compañeros de artistas y sectores culturales. De eso les informaremos igual a través de las redes oficiales, tanto del núcleo como de la sede nacional, con el objetivo de que la gente pueda seguirse sumando, ¿no? Es un momento en el cual nosotros debemos de dejar de lado cualquier diferencia que exista. En este momento la única condición que existe es la humanitaria, y es importantísimo que nos sumemos quienes podamos aportar con un granito de arena. No importa lo que sea, todo suma en este momento, pues debemos de hacerlo. Entonces eso hemos decidido, Camilo y yo, en este caso a la cabeza del núcleo de Pichincha, y estamos emprendiendo esta campaña con el objetivo de que la Casa de la Cultura, que históricamente siempre ha sido un espacio de, en este caso, no solamente de quehacer cultural, sino también de quehacer humano y crítico y constructivo, pues en este caso no podía quedarse a un lado, sino al contrario, más bien seguir manteniendo esa visión siempre solidaria con la que la Casa siempre le ha caracterizado. Señor director, para finalizar, quisiera que nos comente a dónde pueden hacer llegar las personas que desean donar los productos para las personas que se encuentran pues en la Casa de la Cultura. Lo que nosotros necesitamos es que nos escriban a nuestras cuentas oficiales, sobre todo en Facebook, y nos manden un mensaje interno con su número de teléfono y su dirección, y nosotros vamos directamente a retirar las donaciones que la gente quiera. Así evitamos que la gente se tenga que estar trasladando, y nosotros destinamos un equipo técnico nuestro que cumple con todas las condiciones de seguridad y todo, para que pueda ir directamente a retirar las cosas que la gente y la ciudadanía de buena forma nos está colaborando. Señor director, muchísimas gracias a usted por habernos colaborado. Estaremos pendientes para conocer cuál será la propuesta de la sede nacional y al que usted también se suma como núcleo de Pichincha sobre las formas de aportar con todos los artistas, gestores, productores y promotores culturales de la capital de los ecuatorianos y de la provincia. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros. Gracias a ti.